Señor Danador. Segundo mundo crío. Conexión colectivo, violencia verbal. Castellón suena. Abro los ojos y noto mi cuerpo. No sé dónde estaba, solo sé que he vuelto. Me encuentro algo ciego y mareado, con peste de alcohol y en mi salón sentado. Extraño, una sensación me invade. No recuerdo nada de lo ocurrido antes. Tal vez habré tenido una pelea y el shock me noquea, pero no explica la sangre. Voy a lavarme la cocina, pero antes de entrar hay un cuchillo en la repisa. Deprisa, entro y veo la escena. He matado a mi mujer y a mi camión de la escena. Se frenan el tiempo y también el espacio, los recuerdos se clavan, convirtiéndose en dardos. Amargo el último hilo de cordura y me hundo en la locura, ahogado mi propio llanto. Hazlo, ya no puedes evitarlo, no puedes luchar, yo te sigo controlando, mando. Y vas a hacer lo que yo quiera, acaba con tu vida como con esas rameras. Espera, no soy dueño de mis actos, mi mente se niega pero sigo avanzando. Me agacho, cogiendo el arma homicida, aún caliente por la sangre derramada de la niña. Es mi final, me apoyo sobre una silla y empuño el puñal directo a mi barbilla. Se apaga mi cerebro, repasando mi vida, un hijo puta, un asesino disfrazado de suicida. Un baño de sangre, hundes en tu mar a los barcos que quieren salvarte. Te sientes culpable y eres solo un cobarde anormal que no sabe qué hace. Un baño de sangre, hundes en tu mar a los barcos que quieren salvarte. Te sientes culpable y eres solo un cobarde anormal que no sabe qué hace.